y agradecemos al gobierno, a la ministra del Deporte, a la gobernadora de la provincia de Petorca, su apoyo a las tradiciones. Nos deja muy confiados en que juntos vamos a salir adelante, en que juntos vamos a trabajar por las tradiciones chilenas, por la cantidad de empleo, por el movimiento que genera el rodeo, y que sin duda somos nosotros, los guasos, los agricultores de Chile, los que más nos preocupan los animales.